¿Quién marcha por las trabas? Este 28 de junio, las travestis y trans salimos a las calles a exigir una vez más basta de travesticidios y transfemicidios. Te esperamos el 28 de junio a las 17 horas en la Avenida Ilia y San Martín para marchar por todas las compañeras travestis trans asesinadas por este sistema heteropatriarcal. Basta de crímenes de odio en nuestro colectivo. Ni una muerta más.